Bienvenidos al autobús azul. Siéntense que ya arrancamos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, bienvenidos otra vez más al Autobús Azul, hoy con Neil Young y muchas de sus diversas formaciones y grupos. Qué bonito, qué grande Neil Young. Hoy tenemos aquí a uno que se está corriendo vivo y empapando todo el parqué, Pablo, porque Pablo es un fiel devoto. Es un mitómano. Un mitómano de Neil Young y está el hombre aquí emocionado. Sí, poned una webcam para ver su cara porque merece la pena. Es un tío que debía tener más reconocimiento del que tiene, yo creo. Tipo, tendría que ser tipo Bob Dylan o algo así, o más incluso. Pues yo voto porque sí, porque a mí Bob Dylan me parece un moña, si no sí. Lo aguanto. Este tiene mejor voz que Bob Dylan. Tiene voz nasal. Exacto. Bueno, Cuenca, además este tiene un nombre mucho mejor, porque este es, en realidad se llama, lo tengo que decir, Neil Percival Kenneth Robert Raglan Young, más conocido como el Neil Young. Exacto, exacto. Y bueno, nació en Toronto, ahí en Canadá. Y es hijo de un periodista y vivió siempre con su madre, porque sus padres se divorciaron. Que esto lo estuvimos hablando, que, mucho, que muchos artistas, los padres están divorciados. Todos los artistas grandes, los padres se divorcian. Exacto. Papá, mamá. quiero ser artista. Divorciados. Exacto. Y bueno, vamos a empezar un poquito con la historia, ¿no?, de este hombre. Uh-huh. Pues ¿por dónde empezamos? Porque empezaba en la universidad y era un mal estudiante, que eso también me anima. Vas por el camino. Exacto, ¿eh? Se puede llegar a ser grande. Y eso, bueno, era mal estudiante, empezó pues a tocar por ahí en cafés y tal, con su grupito que tenía. Y bueno, conoció allí a gente como Johnny Mitchell, Stephen Stills y Richie Furay, que con los que luego con Steel y Furay formaría luego la banda Buffalo Springfield. Era una banda que duró poco, pero sin embargo fue muy influyente. Sí, una banda de folk rock y sí, tuvo mucha influencia. Duraron poquito, ni 3 años yo creo que duraron. Sí, 25 meses. La banda que sirvió de plataforma a Neil Young y a algunos más que la acompañaron durante estos pocos, sí, 25 meses. Exacto, exacto. Y bueno, estos con esta gente, pues contar la historia, Michel, a ti que te ha impactado esa historia. Es que cómo... a mí estas chorradas siempre me llegan, ¿sabes? Son interesantes, claro. No, pues ¿cómo encontraron al bajista de Buffalo Springfield, un tal Stills? Sí, Stills, que bueno, se conocían ya de un tiempo antes y Neil Young con Bruce Palmer, que era un bajista, que luego fue su road manager. Pues habían hecho un contrato con una discográfica que se les canceló y fueron a buscar a Los Ángeles a este hombre, al Stills. Claro, y bueno, él ya lo conocía de tiempo atrás, habían tenido algunos contactos y de repente el momento en que lo fichan como el bajista de Buffalo Springfield es en un atasco, porque había un atasco impresionante en Los Ángeles y el bajista iba por el carril contrario y los coches se cruzaron, iban muy despacio y dijeron ¡Ey, ese tío es Stills! ¡Ey, habla con él! Y ahí en mitad del atasco surgió Exacto. la relación. Realmente fueron a buscarlo y ya cuando se iban a ir de Los Ángeles sí. se lo encontraron en el atasco allí. En un atasco, claro. Sí, sí. Es curioso, la verdad. ¿Qué hubiera sido de esta gente si no se hubiera encontrado ¿Has en visto? Ese atasco? Si no fuera por los atascos, no estaríamos haciendo este programa hoy. Exacto, exacto. Y bueno, y luego pues eso, formaron la banda Buffalo Springfield y empezaron a tocar pues en el Whiskey a Go-Go, el famoso Whiskey a Go-Go, donde uh-huh. tocaron otros grupillos como The Doors y bueno, Love, mucha gente. Bears, ¿no? Animals. Sí. Es que tocó allí todo el mundo, en ese bar, debía ser la leche. Y empezaron allí a tocar y bueno, pronto tuvieron bastante éxito en el local y le ofrecieron un contrato para sacar ya su primer álbum. Y bueno, una cosa curiosa de... Al principio, bueno, la compañía consideró la voz de Neil Young demasiado extraña. Hombre, la verdad es que la voz de Neil Young sí que es un poquito particular. Sí. Pero por eso mismo es muy, claro, muy especial, ¿sabes? Sabes que es muy diferente. Su punto fuerte. Exacto. Y bueno, y pues vocalista pusieron a Furay el otro. Pero la voz de Neil Young, que sí, tiene ahí un tonillo... Sí, tiene un puntillo raro, ¿sabes? Pero por eso mismo, bueno... Todo esto que estamos hablando, ¿qué edad tenía en este momento Neil Young? Era súper joven, pues claro, mira, nació en el 45 y esto es en el 66 o así. Veintitantos añitos ya 20 años, sí. Tío. Una banda, o sea, de con rock. Con 21 rock, años ya era la leche de famoso. Mm-hmm. Que esto, bueno, hay en documentales que muchas veces ahora mismo le preguntan y tal. Dice, joder, con 20 años era muy famoso y ahora no me conoce casi nadie. Bueno... Hay que vivir la vida estos, a tope. ¿Estos de Buffalo Springfield son los que tocaban de espaldas al público? No, estos, o sea, luego eran los Chris Hijos. Ah, sí, vale, pero había uno. Los Chris Hijos, había uno que tenía la costumbre de tocar siempre de espaldas al público. Era curiosísimo. Sí. O sea, hay vídeos en YouTube que se puede ver, que son muy interesantes. Exacto. Y bueno, su primer sencillo lo publicaron en el 66 y pues no tuvo mucha repercusión fuera de Los Ángeles y tal. Se llamaba Nowadays Clancy Can't Even Sing. Ahí queda eso. Que no lo vamos a traducir porque no... Publicado, sí, en julio del 66... Y luego ya, de hecho, Young y Stills han asegurado que por un largo periodo de tiempo que su propia mezcla en mono era superior originalmente, sí, la calidad al mezcla de estéreo. Porque él siempre ha tenido, uno de los hilos conductores de su carrera es que siempre ha tenido problemas con los sellos discográficos, sí. Y bueno, uno de los problemas claro, más que nada es eso, que es que a él le gusta más el sonido más auténtico, aunque suene sí, mal. Exacto. O sea, sí, eso claro, le gustaba refería. Grabar ahí, joder, es que este es grunge. Exacto. Claro, por eso, ¿no? Es el que, sin saberlo, está iniciando el sonido garajero asqueroso. Sí, bueno, claro, luego sí es considerado el padre, sí, del grunge, realmente. Y bueno, pues luego ya que sacaron otra canción que escribió Stills, que se llama For What It's Worth, que está, bueno, va sobre las revueltas que hubo en Sunset Street, y esta ya la colocaron en unos puestos bastante altos de la lista de ventas. Y ahí empezaron a coger ¿cómo se dice? Fama. Bien, Pablo. Es que estoy nervioso. Estás emocionado, ¿qué es? Estoy emocionado. Bueno, y luego, bueno, en el 67 sacaron el disco que se llama Buffalo Springfield Again, que es su mayor éxito. Aquí hay canciones como Mr. Soul, Rock and Roll Woman, Sad Memory, Blue Bear, que es la que está sonando. Uh-huh. Y bueno, esto es un batiburrillo aquí de trabajos individuales bastante. Y bueno, luego decir esto que, bueno, en el 68 detuvieron a unos cuantos por consumo de drogas, a June, a Forey, a Eric Clapton, que estaban ahí con ellos también. Y después de eso ya la banda se disolvió. Y bueno, vamos a escuchar Mr. Soul, ¿no? Sí, estaría bien. Ya hemos hablado Mr. Soul de este último disco, pero la versión del Unplugged del 93, que es más bonita. Ahí va. América despertaba conmocionada por el fin del sueño hippie. Joder, qué bonito. Ya ves. Hablamos de 1968. Exacto. Y ya por aquel entonces había roto con Buffalo Springfield. Exacto, bueno, sacó su primer disco, Neil Young, en el 68 también. Qué muy bonito ese disco. Oh. La leche. Yo ese disco fue el primero que me compré. Verdad, me lo has comentado. Y es, de casualidad, ¿no? De casualidad, sí. Dije, a ver este tío, ¿qué tal canta? Y la última canción, o sea, el disco es más o menos, sí, un poco country y tal, está bastante bien. Pero la última canción me ha hecho, digo, hostia, aquí hay algo. Aquí hay ahí algo. Viste magia, aquí Pablo. Vi magia y seguí investigando. Estos punteos no son normales. Exacto. Bueno, en esta época es cuando Buffalo Springfield desaparece. Desaparece. Y es la época, bueno, que efectivamente pues está todo este ambiente en la costa oeste californiana, en California, pues del fin del sueño hippie, todos sí, estos... Las drogas se han acabado, la gente dice, ¿dónde, en qué caja? La droga no se ha acabado, estoy, por suerte. Bueno, corten para, eso. Para los hippies, sí. De una forma gratuita y sin trabajar, como hacían los sucios hippies, sí. Efectivamente. Dijeron, ¿en qué ¿dónde estoy? ¿Cuál es? No, esta no es mi casa. Se levantaron y se fueron todos a trabajar. Algunos se forraron, los cabrones. Eso es verdad, eso es verdad. Pero Neil Young no, seguía firme a su estilo. Porque era un country. Bueno, luego decir eso, que bueno, en el 69 sacó Everybody Knows This Is No Here, que es un discazo, y aquí empieza a tocar ya con la mítica Crazy Horse, eso, que es Danny Whitten a la guitarra rítmica, Billy Talbot el bajista y Ralph Molino, que es el batería. Y aquí, bueno, hay canciones como Down by the River. Estamos escuchando, genial. Que están, estamos escuchando. Sí. Esta es cojonuda, lo que pasa que como dura 12 las minutos. Las palabrotas, hostia. Dura 12 minutos y no es plan de cortarla, porque no se lo merece. Y bueno, pues decir en el 72 que hubo ahí un par de muertes de gente importante. El Witten, que fuera formaba parte de la Crazy Horse, y también se murió el Roddy Bruce Berry, también de otra sobredosis. Ahí va, no me lo esperaba. Claro, y luego, bueno, en este año también sacó Harvest, que tiene la pieza de Need and the Damage Don't, y de tu frase que dice en esta canción. Tan bonita. Pues me ha pillado en bragas. No, no dicen eso. No dicen eso. Es que Neil Young decía unas cosas. Un momento. Dila tú, señores, Pablo, ¿no? Vale, señores, la voy a decir yo. En esa frase dice: todos los yonkis son como una puesta de sol. Es verdad. Te la tenías que saber de memoria. Lo estaba escuchando esta tarde, además, pero es que se me va mucho la cabeza. Que ponemos de Needle and the Damage Done ya, que vamos pillados. Ah, bueno, vale. Son 30, vale, sí, sí, joder. Vale, esta es una preciosidad de canción. Escuchen, disfruten. Muy bonita. Vale, de Needle and the Damage Done. Joder. Y hablar más, joder. Bien, pues estábamos hablando del 72 con el disco Harvest y ahora pasamos ya al 75, donde sacó el disco Tonight's the Night, que fue grabado antes que el disco On the Beach, estábamos comentando, pero salió... Salió después, sí, porque a la compañía no le gustó mucho, porque era un disco así un poco bastante deprimente y tal. Por la muerte de sus compañeros, y On the Beach también es un disco bastante... Sí, es un disco... Bueno, de hecho aquí pone, sí, que lo escucharon 10 veces a todo volumen la discográfica y a pesar de todo le llamaron y dijeron, mira, esto es una... ¿No les gustó? Una historia de droga y muerte. A las compañías no les gustan las historias tristes. No, es que es un hilo conductor, ¿no? Es que nunca se lleva bien con las discográficas. Exacto. Es un problema. Pobre hombre. Pobrecito. Bueno, y luego pues sacó, On the Beach, que es un disco también muy melancólico. Y aquí también está, bueno, Crazy Horse. Apareció aquí Frank Poncho, que lo cambiaron por el otro guitarrista. Que es, por cierto, que tiene sus abuelos o a ti eran de andaluces por ahí. Ah, sí, es verdad. Sí, mira, de emigrantes hispano, sí. Gallegos y andaluces. Ah, es cierto, curioso. Sí, sí. O sea, es curioso. Y luego, bueno, pues en el 75 sacó también Zuma, que bueno, es un disco más así. Bueno, es el disco donde está la canción Cortes de Killer. Claro, que es un, esa es muy buena. Esa no, no la hemos traído. Es que también, es que es muy larga. Y eso, bueno, sí, luego, bueno, pues aquí en esta época estuvo también tocando con Crosby, Stills and Nash, and Young. Ahí que, bueno, es que estuvo este hombre tocando con todo el mundo. Toca con todo el mundo, exactamente. Tiene una carrera increíble. De todos modos, a pesar de que ha tocado con todo el mundo y siempre ha tenido muchas variaciones en las formaciones, sí que ha mantenido, por lo menos para muchos de sus discos. A su gente sí que ha mantenido. A su gente sí que la ha mantenido, ¿no? Sí, sí, sigue tocando con gente que tocaba en los 70 con ellos y siguen tocando con él ahora. No se puede decir que haya tenido siempre la misma banda, pero bueno, más o menos siempre ha colaborado con la misma gente. Bueno, y así las cosas hasta... así las cosas hasta el siguiente disco. Sí, que bueno, es American Star and Bars, que se iba a llamar Chrome Dreams, que luego hace poco ha sacado Chrome Dreams 2. Y bueno, aquí tiene la Like a Hurricane, que esa la pondremos al final, que es muy bonita. Sí, también. Eso ya para terminar. Exacto, y luego, bueno, aquí saca otro gran disco, Rush Never Sleeps, que le lleva otra vez a tener un gran éxito. Ese es el disco un poco que, después de una época complicada y donde está produciendo todos estos discos que son bastante rechazados por las discográficas, es donde él se vuelve a poner en valor, donde se vuelve a reinventar. Quizás esa sería la palabra, ¿no? Que se vuelve a reinventar, enchufa otra vez la guitarra, vuelve a hacer eléctrico. Bueno, el disco es acústico. Sí, tiene aquí, bueno, la canción Hey My Mike, la tiene en versión eléctrica y en versión acústica con diferente letra, además. Claro, porque recordemos que estamos hablando del 78 y era la época del punk, o sea, que la discográfica estaban buscando a los Sid Vicious de turno para ponerlos y este, claro, pues era ya un clásico. Exacto. Y bueno, aquí saco el My My Hey Hey este que dice la famosa frase. Prefiero morir ardiendo que desvanecerme lentamente. Qué bonito. O algo así. Algo así, parecido. No, y está bien porque, bueno, sí, en ese disco es cuando se reinventa, enchufa otra vez la guitarra y, bueno, vuelve a salir a directo con una potencia de sonido muy, muy fuerte. Bestial. Que podemos comprobar. Y ahora vamos a comprobar, sí, aquí en este Hey My My del Light Rush. Eso. Eso. Bueno, los años 80, que es un tiempo quizá el más oscuro para Neil Young. Y por decir tiempo oscuro, queremos decir tiempo oscuro, tiempo de unos discos un poco diferentes, por no decir que se le va completamente la olla. Influenciado por lo que le pasó en aquella época. También, exacto, influenciado por lo que le pasó, que bueno, nacieron sus dos hijos y los dos hijos nacieron con deficiencias mentales y bueno, pues esto debe ser que le afectó bastante y le volvió a decidir más en su carácter ya oscuro y cabreante de por medio. También, también cambió de compañía y cambió a Geffen, estaba con Reprise antes y con Geffen no sé, tampoco se llevó muy bien. Como siempre. ¿Quién no se ha llevado bien con ninguna? O sea, que hizo discos ahí muy raros. Sí, como... Bueno, sí, de hecho el más raro de todos, Trans. Sí, exacto. Que eso es una transida de olla total, porque bueno, el tipo empieza, son los 80, es la hora de la es la época de la electrónica cutre y el tío empieza a experimentar y mete sintetizadores por todos lados. Sí. Y la voz es robótica ahí, sí, o sea, sí. Es curioso de escuchar. De hecho, ¿has visto? La portada es increíble, súper hortera. Son como dos coches del futuro caminando, yendo por una autovía y lo van pilotando dos robots. Y dices, joder. Los 80. Los 80. Qué mal ambiente. Qué tío. Esa es. Y bueno, pues esto, que en esta época eso, estaba casi los problemas de la compañía, una lucha con la compañía que sacaba cosas, la compañía decía que sacaba discos no comerciales adrede y él adrede sacaba discos más todavía menos comerciales. Y de hecho, bueno, esto acabó en una denuncia porque la discográfica le denunció porque pensaba que está haciendo música no comercial aposta para un business. Exacto. Y bueno, vamos a leer una letrita. Sí, hoy la va a leer Mitchell, le voy a dejar ese honor a Mitchell, porque yo lo mismo me pongo a llorar según la leo. Sí, no, te vas a poner a llorar y por eso lo tengo que leer yo, para y bueno, que tú decir te que seque esta, las lagrimitas. La canción que vamos a poner luego es del Lafayette Hall, que es del 71, que es un concierto mítico, como el de la BBC del 71, que también es muy que mítico. Esta vez la música no corresponde búscalo a la en YouTube. Letra. No es la misma, ¿no? Sí, sí. Al final es la misma, la letra... Que sí, claro. Habíamos dicho que igual, ¿no? Te estás confundiendo el programa, cuica. Letra de la canción que pondremos luego. Mitchell. Gracias. Recita. El anciano yace al borde de la carretera. Camiones que pasan de largo. La luna llena hundiéndose por el peso de la carga. El viento frío zumbando en el callejón el amanecer. Y el periódico La Mañana que vuela. Un hombre muerto yace al borde de la carretera, con la luz del día en sus ojos. No dejes que te deprima, son solo castillos ardiendo. Encuentra a alguien que se dé cuenta y recobrarás el sentido. Un ciego corre a través de la luz de la noche, con una respuesta en su mano. Baja hasta avistar el río y podrás realmente entenderlo. Luces rojas destellando en la lluvia a través de la ventana. Puedes oír el lamento de las sirenas, el blanco bastón que cae en la cuneta de la carretera. Si caminas solo a casa. No dejes que te deprima, solo son castillos ardiendo. Encuentra a alguien que se dé cuenta y recobrará ese sentido. down. It's only castles burning. Just find someone who's turning. Qué bonito, qué bonito. Preciosa. Y ahora los 90. Los 90, aquí con todos vosotros. Los 90, pues un poco el resurgir de Neil Young. Si vimos cómo se reinterpretó y cómo se reinventó y volvió a salir a luz con el Rush, pues aquí lo vemos haciendo lo mismo, pero con el polifacético disco Freedom. Exacto. Que es un poco más también del rollo de Rush Never Lies, que es pero al principio canciones acústicas y luego ya... Sí, de hecho, bueno, la canción con la que hemos abierto el programa, pues es... Exacto, Rocking the Free World. La versión acústica, y este disco lo cierra precisamente la versión eléctrica. Exacto. Que hay una frase que me gusta mucho, dice: el músico parece salir en esta época de ese autismo y se erige de nuevo en cronista de dramas personales y sociales. Eso me gusta. También, bueno, aquí decir que volvió otra vez a su compañía de siempre. Bueno. Pues se dijo, voy a hacer discos de verdad ahora. Ahora voy a hacer cosas y volvió. Cosas bien. Y luego, bueno, en el 91, decir que sacó Well... O Velo, como coño se diga. W-E-L-D. W-E-L-D, que es un disco ahí en directo y bestial, que está con los Crazy Horse y bueno, es muy eléctrico y es bestial. Y bueno, aquí en esta gira tenía de teloneros a Sonny Youth. Exacto. Tenía de teloneros a Sonny Youth y bueno, es precisamente estos son los que animan a Young a inmortalizar pues un poco todos estos desvaríos eléctricos que tiene Neil Young, que cuando se le va la pinza empieza con la guitarra y ¡guau, guau! Y se puede estar media hora, como se está media hora, bueno, incluso algo más, 34 minutos, en lo que estamos escuchando, que es el disco ARC, que básicamente es una pista en la cual Neil Young está haciendo, bueno, pues una... Sí, un desvarío eléctrico, una distorsión de 35 minutos, sí, una distorsión psicodélica de 35 minutos. Carlos, a los Sonny Youth les gusta el ruido, hacen ruido esos tíos. Oye, ¿y uno de Sonny Youth, un programa de Sonny Youth? Habría que pensarlo, ya veremos. Después de Lou Reed la semana que viene. Tienen canciones buenas, que no son ruido. Pero son versiones. A mí las que me gustan, una versión de los Carpenters que tiene, me gusta. Y las de ruido no te... No, pero tienen canciones buenas. Bueno, no lo hemos dicho, ya que estamos hablando. Tenemos tiempo. Exacto. Bueno, básicamente este es el disco, ¿no?, de 35 minutos de distorsión, donde, bueno, pone, por decirlo de una manera clara, pone los cojones encima de la mesa a la hora de decir: aquí el que mejor hace las distorsiones soy yo. Y vosotros os calláis, come mierdas. Que por cierto, es curioso, la guitarra negra que tiene, que no sé cómo se llama, para los expertos que sepan, o sea, lleva tocando con esa guitarra 40 años. Sí, la guitarra con la que hace todas las 30 distorsiones. Es que lleva con la misma, la guitarra, o sea, la que sale, bueno, por ejemplo, en el concierto de la BBC, de 71, es la guitarra que usa ahora, en los acústicos, es que es la misma, o sea, lleva con la misma guitarra es 30 años. Y con la métrica igual. Es lo que le faltaba para ser padre del grunge, romper las guitarras. Claro, digo, eso a los punkis no les pasa, no les dura tanto, no pueden. ¿Y qué más decimos? A ver. Bueno, no, en este momento es donde vuelve a salir otra vez a la palestra, casi porque una nueva generación de músicos lo encumbran como el padre del grunge. Por su sonido, esto que comentábamos de que le gustaba incluso el sonido un poco garajero, incluso un poco mal grabado, por sus letras, por su actitud. Claro, también, bueno, la supuesta carta de suicidio. Porque eso no está claro. Del supuesto porque suicidio, no está claro el suicidio de Kurt Cobain, ya hablaremos. Bueno, pues ahí dice la famosa frase del my hey hey de mejor arder que consumirse lentamente. Exacto. Ahí lo deja. Entonces, claro, es como. Y luego sacó en el 94 sacó el disco Sleep with Angels, que supone que es un homenaje a Cobain y a toda esa generación. Y de hecho, bueno, llegó a colaborar activamente con grupos de esa generación, como por ejemplo Pearl Jam, con los que grabó el disco Mirror Ball en 1995, que bueno, según este hombre, El Poncho, del cual hemos hablado antes, él dice que es una joven banda rabiosa cantando con un viejo que habla de la paz y el amor. Pero a mí eso me la pela. Me parece un disco cojonudo. Aunque sí que es cierto que obviamente es un sonido diferente al que tenía con Buffalo Springfield o al que tenía con... Crazy Horse. Con Crazy Horse. Luego, bueno, en el 97 sacó Jesus of the Horse, que es a la vez disco y film, que el responsable es... ¿Cómo se pronuncia esto, Cuenca? Sí, como lo has dicho. El director este, Jim Jarmusch. Ah, Jim Jarmusch. Es el de Deathman, películas como Deathman, que la banda sonora es de Neil Young, además. Ghost Dog o Broken Flower, no sé, es director interesante y que grabó lo que me enseñaste tú, ¿no? Tiene todo. Sí, exacto. Sí, el documental ese que es, documental. Está muy bien. Que es un documental, pero con conciertos y tal, sobre todo, ¿no? Sí, cuenta un poco la historia, pero bueno, casi todo es música. Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar otra cancioncita. Hoy mucha música, mucha música. La música debe ser otra vez del concierto de Massey Hall, que nos gusta mucho a todos. Y vamos a escuchar aquí a Manny Samez y a Gerard Gol ahí, las dos, ahí fusionadas. Ahí la parte acústica. En una. Ahí va. This is like a show tune from my movie. Searching for a heart of gold, and me searching for a heart of gold, and I'm getting old. I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. Bueno, pues aquí está fusión de Amanisa Meth y Harold Cole. Y bueno, ya pues nos vamos a la de los 2000 ya. Ya en la actualidad. Sigue este hombre ahí, a pleno rendimiento. Y bueno, pues... Bueno, pues nada, como habéis visto a lo largo de todo este programa, pues bueno, la trayectoria de Neil Young es amplísima, tiene decenas de discos y bueno, pues ha tocado todo tipo de palos. Desde el country, el folk, el rock folk, hasta ser considerado el padre del grunge. Variaciones de estas distorsiones, movidas. Distorsiones o canciones con piano, como la que habéis escuchado. La verdad es que es un artista integral y con una y único. Discografía extensísima que aquí solo hemos comentado, nada, pequeñas cosas. Sí. Pequeñas y bueno, pues sigue sacando discos como Are You Passionate, Greendale, que es un libro disco que cuenta la historia de una comida ficticia. Y el último que ha sacado, Chrome Dream 2, que bueno, ahí tiene canciones de un disco que sacó, donde sacó Like a Hurricane, de canciones que había quería para ese disco, pero que la compañía no le dejó porque no le parecía muy bien. Y bueno, a pesar de que ya tiene una edad bastante, bastante avanzada, como pudimos ver hace poco. ¿Qué edad tiene? ¿Nació en el 45? Pues 63. Sí, madre está mía, a punto de irse con el incenso a Benidorm. Todavía le queda mucha marcha. Pero todavía le queda mucha marcha. Sí, está sí, la expresión de que los viejos rockeros nunca mueren. Y nada, ya... Que nos dice ya, Pablo, que corta, nos vamos corta, ya. Que nos vamos, que queremos escuchar un poquito de Like a Hurricane y nos va a tener. Es verdad, Pablo, bueno, ya nos despedimos para la próxima semana. Di la frase. Bueno, sí, bueno, vamos a nos vamos a despedir con una frase. Hoy no damos ningún mensaje a nadie. Exacto, publicidad. Bueno, el autobusazul.blogspot.com. ¿Y hoy qué mensaje quieres decir? No, pues sí, igual se lo da a Pigman otra vez. Este mensaje, no, este mensaje no es para Pigman. Pigman. Es para alguien más especial. Es para alguien más especial. Dejo, nos vamos con esta frase. Solo soy un soñador, pero tú solo eres un sueño. Queda un minuto para las 8 de la tarde.